Con algunas cosas me la puedo arreglar solita, pero con otras no. Si ves, conoces o te enterás de que algún niño está siendo maltratado, violentado o abusado, no lo dejes solo. Siempre hay algo que podés hacer. En el edificio de los tribunales, siempre hay un juzgado de guardia a las 24 horas. Allí podés recurrir y te van a atender. No me dejes sola. El mundo que soñás está en sus manos. Cuídalos.